es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y en marzo se podrá tratar la reforma electoral, que no es un tema de ahora, es un tema para el año que viene, y eso sale en un día, porque la reforma electoral lo que hay que poner es el voto electrónico y no complicar con regulaciones e instituciones. Teniendo en cuenta la experiencia de Salta y también de la ciudad de Buenos Aires, ¿ve viable que este sistema se pueda aplicar a nivel nacional en las próximas legislativas del 2017? Después de la buena experiencia de Salta, nosotros la copiamos en la ciudad de Buenos Aires y funcionó maravillosamente bien, y la verdad que creemos que debería ser el sistema de escrutinio para las próximas elecciones en todo el país, o la mejor tecnología disponible en ese momento, porque la evolución en el mundo es tan increíble que capaz que dentro de un año la boleta única electrónica es antigua, pero esa o lo que esté mejor disponible en ese momento, que nos saque de la prehistoria del papel y de todas las maniobras que hay alrededor del papel y de toda la contaminación del medio ambiente por la cantidad de boletas que hay que imprimir porque te las roban, todas estas cosas que la verdad espero que dejemos atrás. Escuchábamos primero a Lilita Carrió y luego al presidente de todos nosotros y nosotras, Mauricio Macri, hablando en torno a lo que se está tratando de discutir y de imponer, que es la reforma electoral. Vamos a comentar que en el día de ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados no pudo sesionar para debatir el proyecto de reforma electoral por falta de quórum, y el mejor argumento o el único argumento que daba Mauricio Macri en el audio que escuchábamos recién es el tema de la prehistoria del papel y lo incómodo del papel. Vamos a dialogar en este bloque sobre esto con Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre, para ver qué otras perspectivas nos acerca ella, ya que el presidente no nos pudo dar muchos argumentos. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida en Redando las Mañanas. ¿Cómo va? Buenos días. Buenos días. Bueno, Beatriz, a ver si nos podés ilustrar un poquito más sobre cuáles son los ejes centrales de esta reforma electoral nacional que propone el oficialismo y que se viene tratando de discutir en diputados y haciendo diversas audiencias con técnicos y técnicas para aportar al debate. Bueno, lo primero que tengo que decir es que sufro una terrible vergüenza al escuchar al presidente defender un proyecto indefendible con razones absurdas. Si no escuché mal, habló de lo perfectamente bien que salieron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Yo quisiera contarle al presidente, aunque no creo que nos esté escuchando en este momento, que el caso de la elección de la ciudad de Buenos Aires está dentro de un libro que está próximo a salir en los Estados Unidos de un equipo de especialistas en temas de voto electrónico que se llama El voto electrónico en el mundo real, diseño, análisis e implementación, donde el caso de la ciudad de Buenos Aires específicamente y de otros municipios y provincias en Argentina como Salta, Chaco y Neuquén, que es el mismo sistema, está siendo usado como caso de desastre, de lo que no se debe hacer en un sistema electoral. Así que tengo malas noticias. El presidente Mauricio Macri nos quería llevar al primer mundo y sí nos está llevando, pero justamente nos están poniendo como ejemplos de cómo destrozar un sistema electoral, básicamente. Yo estaba justo leyendo un capítulo anticipo del libro que va a salir en noviembre, que es donde se habla de los casos en estudio, y el caso de Argentina está específicamente documentado con muchos detalles sobre los problemas y las vulnerabilidades que hubo. Lo que probablemente el presidente Mauricio Macri no sepa, porque se blindó absolutamente en los medios de comunicación todo lo que pasó con el sistema electoral en la ciudad de Buenos Aires, como no lo sabe Macri, lamentablemente no lo sabe el resto de la ciudadanía. Macri puede saberlo y esconderlo, pero el resto de la ciudadanía tampoco lo sabe, porque hubo un blindaje mediático muy fuerte para darle transparencia y darle legitimidad a una elección que primero fue hecha por fuera de la ley y que segundo fue hecha con un sistema que es enormemente vulnerable y con vulnerabilidades documentadas, y que es justamente lo que documenta este libro que está por salir en los Estados Unidos, que es un libro de académicos que trabajan este tema y que investigan y que hacen comparaciones con el resto del mundo. Cuando Macri habla de la prehistoria del papel, deberíamos también informarle que en los países más avanzados del mundo, entre los 20 países que encabezan el ranking de desarrollo humano, digo, como para tomar algún tipo de listado que nos permita ver los niveles educativos, los niveles de calidad de vida, los bajos niveles de pobreza y demás, en los 20 primeros del ranking de desarrollo humano se vota en papel, con boletas únicas de papel, en general en la mayoría con lápiz y papel, salvo en los Estados Unidos, donde se vota parcialmente con sistemas electrónicos, y donde la preocupación por la seguridad de los sistemas electrónicos no es un tema menor. Esta semana se dio a conocer un documento, un video, una entrevista con el actual director de la CIA, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, alertando que para la propia CIA es muy difícil asegurar la seguridad del sistema electoral y que por lo tanto hay muchos condados pensando en volver al arcaico papel, justamente por razones de seguridad y para velar por la integridad del sistema electoral de, bueno, los Estados Unidos. Así que yo no sé qué línea histórica tiene Macri, pero en la línea histórica de los académicos que estudian este tema, lo más avanzado y lo más seguro es votar en papel. Y todos aquellos que alguna vez probaron voto electrónico lo están abandonando sistemáticamente, como Alemania, como Holanda, como Austria, como Dinamarca, como Irlanda, que lo intentó y no lo usó. Australia hace muy poco dijo, nunca va, no tenemos... la Comisión Electoral Australiana sacó hace 10 días aproximadamente un documento donde dice, en Australia no podemos siquiera intentar poner voto electrónico sin poner en riesgo catastrófico nuestro sistema electoral. Así que yo le diría al presidente Macri que una de dos, o le pida a sus asesores que lo informen mejor o que abandone el capricho, porque lo que va a hacer es destrozar el sistema electoral argentino. Beatriz, ¿qué tal? Aldana te saluda. Te quería preguntar en cuanto al sistema, digamos, electoral en general. El boleto electrónico ya se está demostrando que es totalmente inseguro, ¿no? Por todo lo que vos decías, incluso, bueno, ahora hace poco salió que sobreseyeron al programador que había revelado las fallas del sistema de boleta única electrónica que, uh-huh, que había sido allanado durante el año pasado. Digo, el sistema actual que tenemos, por lo menos el de boleta, el que tenemos ya en Salta y en la ciudad está implementando la electrónica, digo, ¿es totalmente seguro o digamos, ustedes que quizás conocen más la parte técnica piensan en que hay algún sistema alternativo a estos dos? No existe ningún sistema en el mundo que permita velar en paralelo por el secreto, la integridad y la auditabilidad del voto. Si vos querés poner voto electrónico, tenés que primero tomar una decisión sobre cuál de estas tres características que tiene que tener el sistema electoral vas a resignar. En Argentina, históricamente se ha velado por el secreto del voto como un elemento clave, porque es el secreto del voto el que te garantiza el voto no coercionado, el voto libre. Cuando se habla del clientelismo y demás, el punto a atacar en el campo de la emisión del voto es el secreto, porque vos lo que tenés que saber es por quién votó aquel a quien de algún modo estás presionando o a quien le estás comprando su voluntad electoral. Con sistemas electrónicos, y además no existe en el planeta. Digo, cuando nosotros decimos en Alemania se deja de usar, en Holanda se deja de usar, en Australia se investiga, se trabaja, se invierte y no se adopta, es porque no existe en el actual estado del arte de la informática ningún sistema que lo permita, ni en la teoría tienen un modelo que se pueda, que permita empezar a pensar. Lo que pasa es que acá se creen que inventamos la pólvora, se creen que nosotros tenemos la fórmula mágica que ni los alemanes, ni los holandeses, ni los norteamericanos, ni los australianos han logrado. Y esto, digo, yo no tengo un problema de autoestima de decir, ah, ¿por qué nosotros no podríamos? Porque este sistema ya fue inventado en Israel. Intentaron usarlo en Israel y la Universidad de Tel Aviv, los técnicos de la Universidad de Tel Aviv lo destrozaron, lo atacaron de múltiples maneras y todos los ataques entraron, digamos. El sistema, o sea, nosotros no podemos jugar con el sistema electoral. No podemos poner en riesgo el sistema electoral, porque tenemos una democracia muy joven, porque tenemos un sistema político que no ofrece a la ciudadanía una legitimidad plena, la gente se queja de los políticos y demás. Esto que va a ser el PRO es la estocada final. En lugar de sostener, solidificar, fortalecer las instituciones, con esto lo que van a hacer es barrer de un plumazo la confianza pública en el sistema electoral, que es una de las cosas que no está en cuestión. Porque te dicen, sí, quemaron urnas en Tucumán, o sí, el papel es arcaico. No hay denuncias concretas de manipulación de elecciones en Argentina. Hay problemas, sí. ¿Cuáles son las soluciones? No son estas, son otras. Pero sin un diagnóstico claro de cuáles son los problemas que se quieren solucionar, no se puede arrasar con el sistema electoral como se pretende hacer en este momento. Yo siempre hago, doy el ejemplo de, bueno, esto es, tenemos algunos problemas, hay robo de boletas, hay ciertas cuestiones de la política, hay trucos, hay cosas, pero no son suficientes como para deslegitimar todo el sistema electoral, y son solucionables con, por ejemplo, boleta única en papel. El robo de boletas se soluciona con una boleta única en papel, pero aquí lo que quieren hacer es solucionar el problema de la caspa con una guillotina. Clarísimo, estamos... Claro, vos cortaste la cabeza, no tenés más caspa, pero tampoco tenés más sistema electoral. Estamos dialogando con Beatriz Busaniche, integrante de Fundación Vía Libre. Beatriz, la última por nuestra parte. Sabemos que hubo audiencias con diferentes técnicos y doctores en seguridad informática que pudieron exponer, y lo que tenemos conocimiento es que todos están en contra, digamos, todos manifestaron lo negativo de este sistema electoral, de la reforma electoral que se está proponiendo del oficialismo. ¿Conoces a algunos que hablen a favor? Y en ese caso, ¿cuáles son los argumentos que proponen? Mira, yo conozco a algunos que están en universidades donde se están desarrollando sistemas, con lo cual hay claramente algún tipo de intencionalidad de negocio vinculada con el supuesto apoyo. Claro. En general, el consenso en la comunidad técnica es negativo. La comunidad técnica no involucrada en el desarrollo y comercialización de este tipo de sistemas es muy negativa. Digo, me atrevo a decir que un 90% es sin tener un estudio. Obviamente estoy tirando una estadística que no tiene respaldo, pero en mi experiencia de vincular y de años de trabajar con la comunidad técnica está mayormente en contra. Y la gente que está a favor es porque no entiende nada, básicamente, porque o no se ha tomado el trabajo de estudiar las tendencias en el mundo, que son hacia un retroceso en esto y no hacia un avance en voto electrónico, y que no se ha tomado seriamente las advertencias de los técnicos. Y esto quiero decirlo especialmente, hay legisladores que se burlaron de las expresiones de los técnicos. Estoy hablando de doctores en informática, gente con doctorados internacionales, gente con larga trayectoria en carreras trabajando en investigación de seguridad de sistemas, y lo que recibimos, y tengo que decirlo con mucha vergüenza, por parte de algunos legisladores, es burla, es decir, bueno, esos son miedos infundados, pensamiento mágico, el sistema es invulnerable, te dicen. Gente que no sabe distinguir un sistema operativo de una aplicación, sí. Digo, que no sabe explicarte sencillamente cómo funciona Internet, te dice, no, pero esta gente tienen pensamiento mágico. Eso lo escuchamos así literalmente en la Cámara de Diputados, y la verdad es que la desazón que uno tiene cuando uno recibe gente, nosotros vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero a la audiencia de los técnicos vino gente del interior del país, de la Universidad de Córdoba, que se pagó su pasaje, se pagó su hotel, perdió tiempo de estar con su familia para que después te vengan y te digan que gente que tiene doctorados, que son criptógrafos, que dedican su vida a la investigación de estos temas, que tiene pensamiento mágico, porque ellos le creen a Mauricio Macri o quieren sostener el capricho del presidente Macri, quien, por cierto, y vale decirlo, ya está comprando los equipos antes de que la ley esté aprobada. Clarísimo, Beatriz, te agradecemos mucho esta comunicación con Enredando las Mañanas, con la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a seguir de cerca porque hay posibilidades de que esta reforma electoral se apruebe efectivamente. Hay vocación política de hacerlo, hay un capricho inmenso del presidente Macri, él no se mueve. De esto hay una interna incluso en el PRO. Sabemos que Jorge Macri, su primo, en la provincia de Buenos Aires se opone. Sabemos que María Eugenia Vidal no está satisfecha con una reforma de este tipo, con lo cual hay una interna dentro del PRO. Pero aquí, como nos propusieron cambiar por una república, coronamos al rey Macri, cuyo capricho es votar así, y así se hará. Eso es lo que planean hacer. Bueno, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto para seguir este tema. Muchísimas gracias, hasta luego. Pasaba Beatriz Busaniche de Vía Libre contándonos entonces un poco más en detalle los problemas de esta reforma electoral. Se podría titular los problemas de esta reforma electoral y el capricho de Mauricio Macri, ¿no? Un debate impostergable titula La Nación, y como sabemos todos los títulos de La Nación después son acatados, ¿no?, a pie de la letra por el gobierno nacional. Tenemos que decir que, bueno, como bien decía Beatriz, ayer el oficialismo no tuvo dictamen para avanzar, pero como tienen esta necesidad imperiosa de aprobar esta reforma electoral para el año que viene, para el 2017, están evaluando el gobierno hacerle algunos cambios a este proyecto para tener el consenso de los bloques opositores, fundamentalmente el Frente Renovador y el Justicialismo, ¿no? Por eso ahora están evaluando hacer una implementación progresiva en algunos distritos y no en todo el país como era originalmente el proyecto. También lo que incluye la reforma política es hacer un reordenamiento de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, eliminar las candidaturas múltiples y colectoras. Esto, cada punto, ¿no?, se extiende muchísimo el debate por lo que concierne, ¿no? Así como la boleta única, el sistema electoral tiene, recordemos también cuando se aprobó las PASO, todo el debate que hubo previo, ¿no? También instaurar el debate presidencial obligatorio y ordenar el financiamiento de los partidos políticos. Veremos qué sucede. Hay otra cosa que no lo hablamos con Beatriz, pero que pensado o leyendo y escuchaba también esto de el que va a ser fiscal de mesa a las elecciones es la maestra, el vecino, la vecina, ¿no? Y que un sistema de voto electrónico requiere capacitación de la gente que está. A mí me pasó en la ciudad de Buenos Aires cuando fui a votar que se trabó la máquina y fue un quilón. O sea, nadie entendía nada, había cero capacitación y cero posibilidad de modificar lo que había salido mal. Entonces también es muy irresponsable por parte del macrismo la propuesta esta, así como que la máquina te soluciona todo, y está demostrado, se puede seguir indagando las diferentes pruebas que los técnicos muestran para echar por tierra esta idea de que el sistema electoral y el voto electrónico es la panacea del no fraude, ¿no? Y además que son tan débiles, ¿no?, los argumentos. Esto de que es fácil y rápido. La prehistoria, ¿no?, del papel. De las elecciones, no estamos hablando de ir a comprar, que es más fácil, claro, y rápido y nos beneficia a todos. Bueno, para seguir pensando, para seguir de cerca este tema que con todo lo que sucede se nos pasa por alto, pero que es fundamental poder discutirlo y también poder formarnos en torno a qué implica, qué va a implicar. Recordamos lo que decía ahí nuestra entrevistada, ya está comprando los equipos, así que la van a aprobar o aprobar, veremos ahí qué pasa.